Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo este martes 27 de julio del 2021, el último programa de este mes, de este séptimo mes de este año, transmitiendo por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, también en diferido para la señal online de Radio La Conquista del PAN, y también por nuestras plataformas en simultáneo, tanto en YouTube como también en Facebook, en nuestra fanpage. Bueno, estamos aquí en un programa más, en compañía de Mateo. Estamos aquí prestos para hablar de lo que ha pasado, ¿no?, en estos últimos días. Y bueno, todavía ahí con lo que ha dejado esta noticia en cuanto al deporte, a estos denominados Juegos Olímpicos que se celebran, que debían celebrarse el anterior año, pero bueno, por los motivos de la pandemia, se celebran este año allá en Japón. Unos Juegos Olímpicos también cuestionados, ¿no? Hay que decir también que la gente allá en Japón no veía una encuesta que indicaba que aproximadamente el 60% de la población en Japón estaba en contra de que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos. Pero la organización, el país, el Estado japonés, se justificó en que de no hacerse, la pérdida iba a ser aún más grande en términos económicos. Y bueno, es así que la madrugada del sábado, más bien dicho la tarde, allá de la tarde del sábado en Japón, bueno, se desarrolló esta competencia de ciclismo, de estos 600 metros, me parece, si no estoy mal, o 200 metros, ya lo voy a ver, de la ruta de bicicleta. Y bueno, el ganador fue el ecuatoriano Richard Carapaz, una persona ya que se ha ganado el nombre por el ciclismo, ¿no?, en este denominado Tour de Francia, en este Giro de Italia, en la Vuelta a España también, me parece. Y bueno, lo que más llamó la atención fue lo que dijo después, ¿no?, las palabras ahí, reclamando con algo de indignación la falta de apoyo por parte de la gente acá en Ecuador, ¿no? Y eso es más o menos desde lo que vamos a hablar esta tarde. Entonces ahí está más o menos ya echado el tema. Y también, bueno, hablar un poco, también no olvidarnos de la huelga de hambre que están pasando los profesores en algunas ciudades del país. Aquí en Quito se han puesto a las afueras de la Asamblea Nacional. Y bueno, no hay todavía ninguna respuesta del gobierno. También la crisis carcelaria, que otra vez dejó resultados, efectos muy muy lamentables, entre violaciones sexuales y fallecimientos. Parece que es un problema que no va a terminar. Así que eso, básicamente, lo que vamos a abordar hoy en el programa, aquí en Frecuencia Subversa. Y eso entonces le doy ahí el paso a Mateo. ¿Qué más? ¿Cómo vas, Mateo? Saludos a todos y todas, la gente que nos escucha, que nos comparte, que nos apoya en los diferentes medios y redes sociales. Muchas gracias por estar acá, gracias igual, David, una semana más en esta emisión número 26 de Frecuencia Subversa Radio, en este sexto año. De igual manera, agradecer a los medios que nos retransmiten, como lo es la Radio La Conquista del PAN, los días jueves desde la región de Buenos Aires, Argentina, También a la radio Casa de la Cultura, quien permite que salgamos todos los días martes en vivo de 16 a 17 horas a través de los 940 de amplitud modulada. Gracias a todos y todas quienes nos envían mensajes también y quienes comentan nuestros programas. Bueno, ya lo dijo David, vamos a conversar un poco, a darle un tinte, una temática, un abordaje que no hemos hecho mucho acá en Frecuencia Subversa Radio, hacer una crítica deportiva. Alguna vez tuvimos a los compañeros y compañeras de Fútbol Rebelde Ecuador, sin embargo, hoy vamos a dedicar a conversar nuevamente al deporte, se podría decir, a las temáticas, a las problemáticas que suceden alrededor de esto, aprovechando, como ya lo explicó muy bien David, lo que está sucediendo en las Olimpiadas Internacionales de Tokio 2021 y también la victoria de Richard Carapaz. Bueno, ahí un poco está muy bien también lo que nos ha propuesto David, no olvidarnos de lo que sucede en el plano social, la huelga de hambre que están desarrollando los maestros en la ciudad de Quito y en varios territorios del país, también el tema de la crisis carcelaria que no se puede regresar a ver. No sé si alguna vez conversábamos, por ahí ya comienzan a salir más gente justificando, legitimando la concesión o la privatización de las cárceles, realmente una agenda programada parecería casi dirigida hacia estas privatizaciones, este nuevo cambio del sistema carcelario. Esperaremos poder en algún momento abordar en su totalidad en el programa al problema carcelario, que tan difícil es y tan complejo es. Un poco ahí solo por mencionar, claro, hoy se presentan violaciones sexuales a guardias penitenciarias mujeres, y también es lo que por ahí se mencionaba desde la confraternidad carcelaria, que cuando en el 2014 cambió el sistema penitenciario y se prohibió las visitas íntimas, que era la posibilidad de alivianar esa necesidad humana, se podría decir, ¿no? Que tenemos todos, todas las personas de acceder a una sexualidad de una manera sana, se podría decir, al ver ese régimen carcelario que prohíbe ese tipo de cosas y que está orientado hacia un proceso de deshumanización, pues no debería ser tan sorpresivo que los presos actúen de maneras profundamente inhumanas, ¿no? Si es que el mismo sistema está planteado desde una visión deshumanizante, se podría decir. Bueno, y para empezar ya el programa de esta tarde, este martes 27 de julio, como ya lo dijo David, el último programa de este mes de julio, se ha pasado casi que volando este año 2021, a sentar un poco los datos que nos dio David. La madrugada del 24 de julio del 2021, la carrera fue realizada por Richard Carapaz y Jonathan Narváez, me parece, si es que no estoy mal, que es el nombre de... Sí, Jonathan Narváez, el otro ciclista que acompañó para ayudar a Carapaz, y la carrera fue de 22 kilómetros, su duración 6 horas, ¿no? Un esfuerzo increíble, y creo que, bueno, para empezar a conversar, David, te propongo analizar esa entrevista que realiza al pie casi de la victoria, porque se lo ve a Carapaz con el mismo uniforme, en el que da unas declaraciones que han dado hilo, se podría decir, en términos tuiteros, a que muchos deportistas alcen la voz, se manifiesten en una situación profunda de abandono económico, también cultural, se podría decir, puesto que no hay una cultura deportiva o comunicativa que permita que estos deportistas tengan un seguimiento, una amplificación de sus actividades. No sé qué opinas, David, de eso. Ahí estoy. Sí, a ver. Sí, justamente esa entrevista fue dado al periódico digital español Oquidiario, que, bueno, es justamente uno de estos medios especializados, ¿no?, en cuanto a deportes, especialmente al ciclismo. Y bueno, ahí justamente Carapaz expresaba esta sensación, ¿no? Y esta sensación que ahí abrió la herida de mucha gente, especialmente esa gente que realmente se cobija bajo ese discurso un poco nacionalista y patriotista, ¿no? Pero bueno, yo no veo que esté mal, ¿no? Porque finalmente creo que el triunfo es de él, ¿no? Debe ser realmente gratificante, indescriptible, haber alcanzado tremendo logro en lo deportivo después de tanto sacrificio y de tanto esfuerzo, ¿no? Porque bueno, como lo decía, o sea, Ecuador no confió casi en él, ¿no? Estaba revisando las noticias y veo que antes de que haga noticia en Italia, cuando ganó una vuelta en el Giro de Italia, valga la redundancia, Richard Carapaz había hecho noticia porque en unos juegos bolivarianos o panamericanos fue parte de un escándalo por haber ingerido bebidas alcohólicas y algo así, ¿no? Y fue la primera vez por la cual se le conoció a Richard Carapaz y nada más. Y bueno, desde ahí en el año 2018 es cuando Richard Carapaz comienza a hacer noticia, ganando todas estas carreras que son aparte, ¿no? Son son por equipos, que son auspiciados por grandes multinacionales. Y bueno, ahí Carapaz comenzó ahí a forjar su nombre dentro de la palestra del deporte internacional. Y como él mismo lo ha dicho, o sea, Ecuador no confió en él. No hubo un ente público, un ente estatal que le dara todo el apoyo necesario, porque bueno, Richard Carapaz fue a Colombia a probar a ver si tenía suerte, y bueno, fue así como logró de a poco ajustar su carrera, y bueno, ahora estar en lo más alto y en el estrellato del deporte mundial, y bueno, ganando. Creo que es este debe ser como que el triunfo más significativo para los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Los Juegos Olímpicos y eso, o sea, se desdeñó todo un debate ahí en el Twitter, especialmente, donde se comenzó a cuestionar desde la gente del Ministerio del Deporte, desde el Comité Olímpico ecuatoriano y nada, o sea, realmente no llama la atención, ¿no? Porque al final aquí cuestiones como el deporte, el arte, la cultura, son cosas que realmente aquí no son como que son apoyadas desde ningún sector, ¿no? Tienes que tener quizás algo, como decimos aquí, ¿no? El palanqueo respectivo para lograr ejecutar algo desde esos espacios, ¿no? Y bueno, también ahí veíamos algunos casos, ¿no? Mateo nos proponía, por ejemplo, el caso de esta deportista, ¿no? Lucy Jaramillo, quien estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Londres hace unos 8 años, allá en Inglaterra. Un atleta que ahora se encuentra en situaciones precarias vendiendo papas en un mercado de Ibarra, o también se dio a conocer a la luz el otro caso del atleta que participará en la carrera de relevos de 4x100 metros femeninos, Juliana Angulo, que también ha tenido que emigrar para Alemania, a Europa, a prepararse, porque aquí dice que tampoco ha recibido el apoyo respectivo, pero aún así van a representar a Ecuador, ¿no? Y bueno, vemos, ¿no?, cómo se maneja de una manera un poco, ¿qué será?, un poco clandestina el deporte aquí en Ecuador. Y sí, ¿no?, también nos ha dejado como que muchas cosas ahí en el aire, ¿no? Te decía, por ejemplo, por qué se le tiene que tomar mucha atención al fútbol y eso, ¿no? Bueno, hasta qué punto también son responsables los medios de comunicación en solamente acaparar con uno o dos deportes y los demás no. Y sí, ¿no? Sí llama la atención eso. Vemos también cómo juegan estas cosas y eso, o sea, en final de todos, bien por Richard Carapaz de mi parte, no digo que chévere que haya ganado, dejando de lado también cualquier discurso de nacionalista y cosas así. Sí, así es, yo creo que es un reto realmente poder abordar el tema sin caer en el burdo nacionalismo con el que todos los medios tradicionales lo hacen, lo han hecho y lo harán siempre. Realmente creo que Richard Carapaz es una figura que está un poco agitando el panorama porque no se calla, no tiene pelos en la lengua en decir eso, porque fácil podría ser otra persona que sabe que va a tener visibilidad y sabe que podrá tener buenos contratos, pero bueno, Carapaz como que logra hablar directamente de lo suyo y de esa manera no tampoco desairar mucho, aunque claro, debe haber tenido muchos detractores de su postulación en esa entrevista que David ya mencionaba. Entonces, sin embargo, él sabía que podía hacerse viral, pero era algo necesario para que la gente también regrese a ver un poco este panorama, ¿no? Y también muy difícil lo que menciona David, el caso de la ex atleta olímpica Lucy Jaramillo, que se encuentra en la pobreza y el olvido, ¿no? Y incluso en esos deportes que son muy visibilizados, como lo es el fútbol acá en el Ecuador, incluso aquellas personas que ganan mucho por un momento, de un rato al otro, pueden terminar igual en la miseria, nada les asegura, ¿no? ¿Cómo sabemos si esos jugadores anualmente son asegurados, por ejemplo, al IES acá en el Ecuador, si es que tienen un contrato fijo, si es que lo hacen así, o ya por el hecho de embolsicarse todo las más allá de tres cifras en mensuales ya se exime de tener responsabilidades laborales los equipos? Creo que es un tema que todavía hay mucho por cuestionar, por pensar, y sin embargo hay que darle la atención del caso, ¿no? Vamos a irnos al primer corte musical acá en Frecuencia Subversa Radio, emisión número 26. Vamos a escuchar un live session, el live session de audio directo con el rapero bogotano Cipher y la canción Antónimos. Esta canción un poco habla también de esas contradicciones y versos que llevan a la lucha. Por ahí es un pasaje de la canción. Esto es una producción brutal de Revolutionary Films, así que vamos con eso y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio. Es Rabasai, es el Cifra, RRE y Antonis. Antonis, cuando empuño un esverdejo que miserable, así por esto se llamará mucho miserable. Un antónimo, soy diferente, le puesto al mundo, pienso distinto. Cada segundo veo que todo es su antónimo. Por estas calles grises con un manto blanco y negro no se ve la claridad. Cuando está oscuro el cerebro, falta espíritu, lo opuesto. Sal aparto, funeral y la ataúd, así que es fuerte en la trampa y acude. Si mi padre lo permite, seré rico, pero no en cifras de ceros. Dios, por favor, no permitas que se inunda mente pobre. Tan inunda mente pobre que solo tenga dinero. Dirán que un hombre inteligente necesita educación para no ser ignorante, para ser alguien decente. No necesito un cartón que afirme que fui estudiante. Que mentira, que mentira, que mentira está tan grande. El ciclo de la vida y después era lo que antes. Antónimos versos revolucionarios protestantes para Colombia y todos sus habitantes. Cuando empuño un esverdejo que miserable, así por esto sea para mucho miserable. Un antónimo, soy diferente, lo opuesto al mundo, piensa distinto. Arena, barro, piedras, concreto, el asfalto. Un estrato bajo que se va arriba lo más alto. Héroes o villanos, todos igualmente bañan. Llanura, calentura, lo más colinas las montañas. Aunque no lo encuentra buscar, madrugada fría en estado de estupor. La justicia es injusta, el dulce nos asusta. La olla está caliente y sale la de vapor. El planeta en el que vivo cada vez es más inánime. Girando el sentido, busca nuestra fuerza unánime. Si quiere parecerse un prototipo tipo anime, chica puede ser victoriosa, fusilánime. Sin letras no hay palabras, y sobran los comentarios, ya que somos los más razonables, pero somos completamente contrarios. La vida tiene un horario, ¿cuáles son esos antónimos que vivimos a diario? Alegrías o tristezas, entre lágrimas, sonrisas, una actitud de impureza con sinceridad o malicia. Aceptado, rechazado, diferente las infancias, sonreír atormentado, porque solo uno sabe cuáles son las circunstancias. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo por los 940M de Radio Casa de la Cultura, aquí cerrando ya este primer bloque sobre lo que ha sido la repercusión por la segunda medalla olímpica de ganada por parte del ciclista Richard Carapaz, que es proveniente, esto nos faltaba comentar, creo, un poco, ¿no? Desde del Carchi, ¿no? De esta provincia limítrofe con Colombia, una de las provincias quizás con los sectores más olvidados de este país, ¿no? Recordar también que el Carchi, especialmente su capital, Tulcán, en los últimos años por esta debacle económica, antes de la pandemia mismo, por esta cuestión de la, del dólar y del peso colombiano, estaba atravesando una crisis económica fuertísima. Varios negocios habían cerrado, varias industrias quebraron. También hubo varios suicidios, de lo que recuerdo, ¿no? En esa provincia. Así que es una provincia también un poco complicada, ¿no? Al ser un poco ahí, al estar ahí en los límites del Ecuador, y bueno, de ahí es donde viene este atleta, que bueno, ha tenido que luchar en casi toda su vida para alcanzar estos logros. Y bueno, lo que yo quería hablar ahora era un poco más o menos de cómo se llevó esta información por parte de los entes institucionales, como el Ministerio del Deporte, o también el mismo gobierno nacional, ¿no? Hay varias autoridades comenzaron a pronunciarse por las famosas redes sociales. El presidente Guillermo Lasso, hay una llamada telefónica, pero lo que más causó polémica es el viaje, pues, del ministro del deporte, Sebastián Palacios, a quien se le recriminó mucho el haberse tomado la foto ahí después del triunfo de Carapaz, pero no haberlo hecho lo mismo con los otros deportistas. Ya hasta esa altura había participado una atleta, se me fue el nombre, mil disculpas, ya lo voy a revisar, del tiro al arco, y según el ministro tenía planeado acompañar a toda la delegación, pero llamó la atención que con esta atleta, que quedó en el puesto número 54, no hubo foto, no hubo pronunciamiento alguno. Entonces, bueno, ahí comenzaron también los cuestionamientos en para qué está el Ministerio del Deporte, también cuestionaron incluso a lo que fue el anterior gobierno del señor Lenín Moreno, ¿no? Y esa polémica declaración de que para qué hacemos centros de alto rendimiento si nunca nos traen una medalla, o también la misma política que implementó, ¿no? De suprimir el ministerio y convertirlo en secretaría y otra vez después convertirlo en ministerio y todo esta fanesca, ¿no? Que se va haciendo en cuanto al deporte, que no tiene ninguna política pública fuerte que permita desarrollar a los deportistas de manera adecuada, ¿no? Incluso en el fútbol mismo también, ¿no? No es que haya un apoyo total, ¿no? Porque al final el deporte es un azar, o sea, es verdad, es un azar, o sea, entra mucha gente como ahí, ve el fútbol, ve el atletismo, ahora el ciclismo, lo ve como un medio para salir de las condiciones de pobreza, pero eso también es un tiro a la suerte también, porque no es que todos lo van a lograr. Y bueno, eso describiendo un poco, ¿no? Lo que ha sido esta repercusión de las autoridades y el cuestionamiento mediático que recibieron por parte de la opinión pública en Twitter, en Facebook, en Instagram, recriminándoles el apoyo que debería haber. Veamos, ahora sí, veamos qué es lo que va a pasar, pues, será que sienten este jalón de orejas el Ministerio del Deporte o será que todo sigue igual y los deportistas tendrán que hacer comidas solidarias, rifas o cosas así aparte para sustentarse y poder viajar, ¿no? Me acordaba también el caso de esta muchacha, Glenda Morejón, que decía que tenía que ir con unos zapatos prácticamente rotos a competir en unos Juegos Bolivarianos, y así podemos seguir contando muchas más historias. Entonces, eso. Sí, así es, David, realmente es un tema crítico, porque entiendo que el mundo deportivo exige mucho más que solamente entrenar, sino también una alimentación, un seguimiento, y como tú lo has dicho, hay casos de deportistas que van sin ni siquiera las herramientas mínimas, sin la posibilidad de tenerlo, ¿no? Pueda que en otros países los deportistas y las deportistas vengan de clases privilegiadas, se podría decir, donde puedan costearse las herramientas, que en este caso puede ser zapatos, distintos tipos de suplementos, cosas que utilizan, ¿no?, los deportistas y las deportistas. Sin embargo, acá en el Ecuador hay que conocer que muchos incluso como decía el David, los deportistas del fútbol, que es el deporte más visibilizado, pateaban pelotas de trapo, ¿no? Y ahí es donde aprenden y se entrenan, ¿no? No tenemos realmente una cultura del deporte, aunque es una visión bastante moderna y que durante años ha estado presente en los pensums escolares y tales, pero no hay la posibilidad de que se pueda competir, comparar dentro de las preparaciones que se realiza, asumo, en otros lugares. Sin embargo, eso no desmerece todo el esfuerzo que hacen los y las deportistas. Creo que eso es lo que se ve acá en este caso, más allá de cualquier cosa, y es la posibilidad que tienen estas personas de construirse a sí mismas, ¿no? A pesar de todas estas trabas que tiene la sociedad, porque no hay apoyo, porque se cree que los deportistas son gente que está solamente pensando en la diversión o en el hobby o en el entretenimiento, y que no es un trabajo, que no es una posibilidad de entrar en una disciplina constante, cuando realmente se ve que existe todo esto, ¿no? Entonces, me parece que este Tokio 2021 incluso es un hito histórico, porque es la primera vez que incluso se entra el mundo de la patineta, el skateboarding, algo que también ha cargado con un prejuicio y que sin embargo es un deporte que exige muchísimo y que genera muchos conflictos entre identidades urbanas y las instituciones del control. Si no, vayamos a ver las pistas de skate que hay acá en la ciudad de Quito, repletas de policías acosando a los skaters, a las personas que están ahí tratando de ejercer eso. Entonces esos prejuicios se van contrastando un poco con esto, ¿no? Incluso estas declaraciones de este patineto famoso, Tony Hawk, ¿no? Diciendo que, claro, ahora ya por fin se podrá ver esto como un deporte olímpico y no como un hobby de desadaptados o algo así, ¿no? Sin, y nada, pues un poco con eso, si es que no tienes más que decir, David, nos vamos al siguiente corte musical. ¿Quieres acotar algo más? Vamos, vamos al corte musical y también con los publicitarios de la radio. Sí, así es, David. Entonces nos vamos con el siguiente corte musical. Vamos a escuchar una banda de hardcore punk colombiana que se llama Devenir, con su canción Vicio Muere. Este videoclip está muy bacano para quienes nos miran en video por las plataformas y redes sociales, y para quienes nos escuchan en las ondas radiales, pues escuchen esta brutal canción Bici o Muere, y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en este 26º programa del año 2021, aquí por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Gracias a la gente de Radio CCE por igual estarnos ahí apoyando en la difusión de nuestro programa. También a la gente de Radio La Conquista del PAN por Radio de la Conquista del PAN.ar. Y bueno, ahí también por nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí, nos ahí sintonizando como todos los días martes. Y bueno, estamos aquí continuando hablando, discutiendo sobre lo que ha sido esta repercusión de la medalla de oro de Richard Carapaz en estos Juegos de Olímpicos del 2020. Más que todo la repercusión de sus declaraciones y de todo el debate que se ha abierto, ¿no? En cuanto a la falta de apoyo a los deportistas y simplemente nada, y de decir y apoyar, ¿no? Pues a lo siempre creo que el apoyo debe venir desde diferentes espacios, ¿no? Pero también desde concretarse como una política pública, si se la podría decir. Quería mencionar también, pues, bueno, sobre estos casos de falta de apoyo que se han ido visibilizando, ¿no? En distintas disciplinas. Veíamos también algo de esta cuestión del tiro al arco, donde las deportistas que ya participaron hace un par de días, de Marina Pérez y Diana Durango, también se quejaron de que no tenían los implementos necesarios para... Tiro deportivo, perdón. Entonces no tenían los implementos necesarios, entonces ahí también se ve esta falta de apoyo y sobre todo no tenían un entrenador que esté en el acompañamiento de ellas en esta competición. Así que bueno, si es algo que llama poderosamente la atención. También mencionaba Mateo el caso de la ex atleta olímpica Jaramillo, y también otro caso que también yo pude ver fue justamente el caso de Juliana Angulo, que bueno, que tuvo que emigrar para Alemania porque según palabras de ella no había el apoyo necesario aquí, las autoridades no le daban la importancia del caso. Me pareció una entrevista sumamente interesante, lo pueden ver en el canal, ahí en YouTube, en el canal alemán DW, que bueno, muchos lo deben conocer. Ponen ahí DW Historias Latinas, ahí pueden buscar como El Sueño Cumplida de Juliana Angulo, Juegos Olímpicos Tokio 2021. Entonces ahí nos habla justamente que le tocó trasladarse a Berlín específicamente para estar entrenándose y hacer todo el esfuerzo necesario para alcanzar el puntaje necesario para llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, son patrones que se repiten, ¿no? Deportistas que como Carapaz tuvo que salir a Colombia, como el caso de la muchacha Angulo, tuvo que irse a Berlín, porque aquí realmente no hay el apoyo necesario. Se hablaron también de estos centros de alto rendimiento, pero también fueron estructuras que al final terminaron siendo inoperantes. Ahora son como estos elefantes blancos que les llaman, básicamente, y no hay como que una política realmente clara para el apoyo a la deportista en este caso. Se habla mucho que en el anterior gobierno, en el gobierno de Correa, hubo el apoyo, pero no sé, me deja a mí también muchas dudas, ¿no? Porque si hubiera sido tan fuerte el apoyo, creo que no estuvieran los deportistas paseando por estas asperezas hasta estos días. Así que eso en cuanto al apoyo a los deportistas. Sí, totalmente, David. Realmente es algo que debemos regresar a ver. El nombre del ministro del deporte es Sebastián Palacios, quien es nacido en 1987, bastante joven. Es un deportista político, como dicen por ahí, licenciado en finanzas y relaciones internacionales, y estuvo en el cargo de asambleísta nacional por el Distrito 2 de Pichincha. Y ahora, durante esto de asambleísta sucedió durante el 2017 al 2021, y ahora durante el gobierno de Guillermo Lasso asume el cargo de ministro del deporte a partir del 24 de mayo del 2021. Entonces no es una persona que ha estado distante de estos círculos políticos. Realmente hay que ser muy ingenuo o ingenua para creer que les preocupa esas circunstancias. ¿Cuánto, como decían por ahí, ¿no?, los compañeros y compañeras de BN Periodismo, leí ahí, más o menos cuál será la diferencia de viáticos, de gastos que se asignó, por ejemplo, para las delegaciones deportivas y para el ministro, ¿no? ¿Con qué tipo de lujos habrá viajado este ministro a Tokio, ¿no? Y todo lo que ya mencionaba David. Y bueno, un poco también lo paradójico de la situación, algo que no quisiéramos dejar de mencionar, una situación bastante peculiar y muy triste y dolorosa que sucedió el mismo día del cuando se consagra Richard Carapaz con el oro, fallece, es atropellado un ciclista, un entrenador llamado Mauricio Álvarez en la ciudad de Quito, mientras entrenaba en la vía Tababela, fue atropellado por un conductor de bus que invadió la vía. Bueno, y que esto nos permita pensar, ¿no? ¿Por qué el mismo día una persona subida en una bicicleta es la alegría de un país y el mismo día, tal vez a la misma hora, en el mismo instante, una persona subida en una bicicleta no vale la pena ni siquiera para seguir con vida, ¿no? Eso que nos permita un poco reflexionar sobre este tema, ¿no? Y creo que la polémica alrededor de este tema, de los apoyos, no es algo que solo sucede aquí. Creo que los gobiernos latinoamericanos tienen también ese mal, ¿no? De despilfarrar en sus contratos, en sus sobreprecios, todo el dinero de los impuestos de todas las personas que habitan esos territorios y dejar en el abandono total muchas esferas de la sociedad. Creo que básicamente, como ha iniciado esta semana, la huelga de hambre de los profesores, un abandono total al sector de la educación, la crisis y el amotinamiento en las cárceles, un abandono total y permanente a la situación, a la visión carcelaria, y este tema de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que también tienen que atravesar muchas circunstancias. Y bueno, para mencionar, en nuestro afiche pusimos una imagen donde se ve unas chicas pidiendo apoyo para judo. Esto es una imagen que se difundió en medio de una campaña de los deportistas mexicanos y mexicanas para reclamar el mismo tipo de desatención que ha tenido los distintos tipos de comisiones, federaciones y el gobierno en general mexicano alrededor de este tema, ¿no? Entonces, esto se enfocó también en la preparación, en las preparaciones de estos mismos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020-2021 por lo que se pospuso. Entonces, no dejar de ver también esta situación en donde los deportistas mexicanos mostraron su preocupación en un tipo de reclamo organizado, se podría decir, ¿no? Entonces, instamos también a la gente que, si es que nos está escuchando, atraviesa este tipo de dificultades, no duden en unirse, en organizarse, en reclamar todos y todas como una sola voz, ¿no? Muchas veces tiene que suceder algo súper fuera de lo común, como que alguien gane una medalla olímpica para el Ecuador, para que se visibilice una problemática, para que regresemos a ver a cierto tipo de cosas, pero nunca creo que es demasiado tarde para regresar a ver antes de que pasen las cosas, ¿no? Tal vez si regresáramos a ver en los momentos de preparación, mucha de esa gente que está compitiendo en las distintas disciplinas, en surf, en artes marciales, en tiro con arco, en cualquiera de las disciplinas que estemos, natación, pueda llegar a tener ese tipo de reconocimientos, ¿no? Que es medirse ante otros deportistas de élite que están en su circunstancia, en su condición, y acá los deportistas desde sus condiciones adversas sobreponen y se vuelven doblemente luchadores y luchadoras también, ¿no? Entonces, reconocer enteramente todo ese esfuerzo que los y las deportistas realizan. Sí. Y nada, pues, David, ¿qué nos dices? Nada, igual, o sea, como tú decías en otra parte del programa, ¿no? Creo que también se debe tomar como que el deporte un poco más en serio, ¿no? Como también en el caso del arte, porque no es que se trate de gente que lo hace así por diversión o porque no tenga cosas más que hacer, sino lo hace porque realmente siente una pasión y porque también invierte mucho tiempo de su esfuerzo. Se dice mucho, ¿no?, de que por qué el Estado debe dar apoyo a esta gente que solamente está con sus hobbies, algo así leí en redes sociales, ¿no? Pero, o sea, no se dan cuenta las penurias, del calvario que debe pasar deben pasar pues estas personas, ¿no? Porque bueno, finalmente en este mundo, en este sistema económico en el cual nos desenvolvemos, el deporte termina siendo como que un medio para salir un poco adelante y esquivar en algo la pobreza. Así que nada, sí, respaldo a los deportistas, y bueno, aún más terrible, ¿no? Que tengan que a veces hacer comidas solidarias, ferias, de rifas, para ver si alcanzan a cubrir el presupuesto para irse a participar en tal o cual competición. Y bueno, ahí también un reclamo y un jalón de orejas a estos entes, ¿no? A tanto al Ministerio del Deporte, que bueno, veamos si está solamente para figuretear o realmente está para apoyar. Cuando vemos que el deporte aquí ha sido politizado totalmente, ¿no? Ahora lo decía Mateo, el perfil del ministro, también el famoso Comité Olímpico Ecuatoriano, veamos si solamente son instituciones de adorno, realmente les importa él y la deportista, ¿no? Finalmente estamos en unos tiempos donde en el fútbol, donde quizás es un poco más visible esta situación, esto es totalmente mediatizado hacia lo mercantil, ¿no? Hacia lo comercial, y bueno, eso también juega mucho ahí, eso se pone mucho en juego también, y nada, eso, así que eso para cerrar este bloque, creo que nos vamos ahí con un corte musical. Sí, así es, David, vamos a salir un poco de lo habitual que escuchamos acá en Frecuencia Subversa Radio, música contra el sistema, subterránea, extrema, como se pueda llamarlo. Vamos ahora a escuchar un poco de música popular y muy popular ahora en el medio de la victoria de Richard Carapaz, ¿no? Vamos a escuchar algo del cantante ecuatoriano Widdinson con su canción El Ciclista, una dedicatoria especial para Richard Carapaz. Entonces vamos a escuchar un poco de Widdinson y regresamos para la despedida acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos ya en el bloque, en la parte final de nuestro programa, en la parte de la despedida, aquí hablando un poco de lo que ha sido pues el triunfo de Carapaz y la repercusión de sus declaraciones, ¿no? Para lo que ha sido el manejo del deporte ecuatoriano, sobre todo, ¿no? En esto que muchos llaman, ¿no? Tomarse la foto después del triunfo. En este caso, ¿no? Estar ahí, no sé, vanagloriándose en las redes sociales por estos triunfos, pero bueno, también ahí la opinión pública dio ahí como que su opinión, y bueno, les dio como que un jalón de orejas ahí muy, muy tenaz, ¿no? A las autoridades, quienes se han quedado callados, ¿no? Les he estado revisando y como que han sido ya un poco más mesurados en sus declaraciones. Ya no hay tanta esa ola de triunfalismo. Creo que finalmente estas declaraciones contundentes de Richard Carapaz terminaron como que haciéndoles aterrizar pues a toda esta gente, ¿no? Empezando por el presidente de la República, que a partir de un tuit donde lo felicitó, donde después de esa publicación del video donde lo llamó, como que no ha preferido mejor mantenerse un poco silenciado. Y por lo que fue pues la opinión de varias personas sobre cómo se maneja el deporte aquí. Eso, y bueno, prácticamente es nuestra opinión desde este espacio sobre lo que ha sido el triunfo de Richard Carapaz. Creo que bien, ¿no? Está bien que lo haya ganado. Creo que después de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio, no es malo ahí festejar, y tanto aún como es una medalla olímpica. Sí, David, total, realmente tienes la razón en eso. Hay que pensarnos cuánto regresamos a ver a este otro tipo de disciplinas, deportes, actividades en sí mismo, ¿no? Creo que hay una jerarquía que siempre está imponiéndose, deslegitimando unas actividades y posicionando otras como aceptadas, como productivas, como beneficiosas, y realmente son postulados que son imposiciones, son pronósticos, son programas que están pactados y trazados por unas entidades determinadas, y realmente creo que este tipo de situaciones ponen al descubierto, ¿no? Ese tipo de relaciones complejas que se dan en la sociedad a través de cómo la gente realiza sus actividades y cómo, cuánto puede profesionalizarse en ello, llegar a más lejos, se podría decir, ¿no? Y cómo realmente las condiciones y circunstancias sociales tratan y logran minar, detener. Preguntémonos cuántas personas no pudieron haber ganado durante tanto tiempo medallas de oro, pero no lo han hecho porque tuvieron que decidir optar por trabajar, por encontrar un modelo ciudadano cotidiano que se ajuste a poder pagar renta, poder subsistir con una familia y no seguir adelante con cosas como el deporte, que a ojos del común denominador es algo inservible, inútil, y se refleja en la falta de apoyo, en el abandono y también en la preocupación selectiva, ¿no? Cuando pasa esto, sí regresamos a ver, pero y detrás de después de eso, ¿qué hacemos, no? Por los deportistas. Y no quedarme sin mencionar Que tal vez Jefferson Pérez hace 25 años también se construyó solo, tuvo que salir adelante con muchas vicisitudes. Sin embargo, después fue fácilmente cooptado por un discurso, por un programa banquero de un sector social de élite, y a responder y a hacer propaganda y a hablar como si él fuera parte de todas esas élites, ¿no? Y no reconocer que está cooptado. Como lo dijo David, ojalá Carapaz tenga todavía la conciencia plena para poder seguir decidiendo con autonomía y autogestión sobre su cuerpo, sobre sus victorias, sobre sus logros y sobre sus pensamientos, que creo que es lo más importante. Y nada, con eso cerrar el programa de esta tarde, este martes 27 de julio de 2021, emisión número 26 de Frecuencia Subversa Radio. Muchas gracias, David, a todos y todas quienes hacen posible que lleguemos a ustedes. Nos hablamos la próxima semana, vamos a tener un programón dedicado al número 300 de la cabina del terror, así que no se lo pierdan. Vamos a tener una entrevista en directo, en físico, presencial, como ya tuvimos un formato hace un par de programas, así que volvemos a las calles, Frecuencia Subversa Radio. Espérennos la próxima semana, vamos a estar con Andrés Utreras y la 300 de las cabinas del terror. Eso, David, te dejo para la despedida. Así es, pues estamos ahí despidiendo. Gracias a todos y todas por habernos sintonizado, y como dijo Mateo, para la siguiente semana un programa especial sobre este proyecto de la cabina del terror de Pluteras, ¿verdad? Así que atentos, ya estaremos ahí con el promocional respectivo. Así que bueno, yo también me despido. Chévere el programa, nos vemos hasta el siguiente. Gracias a todos y todas, gracias a la gente de Radio CCE, la gente de Radio de la Conquista del Pan, y a todos y todas quienes nos sintonizaron. Nos vemos el siguiente martes. Chao. Hablamos, chao, que les vaya bien. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.